noches. Estás en Radio Crash 105.0. Estás en el 105 de la FM, ese dial que ansías, necesitas, ese dial que utilizas para ciertos momentos, para esos viernes especiales, o incluso para, si estás escuchando esto a través del podcast, en el momento en que tú lo necesites. Estás en In Campo Aperto, un programa elaborado, pensado, diseñado y realizado por Jimmy, el Fío de Miro, que te saluda un viernes más para intentar darte good vibration, para intentar darte positive vibration, para intentar enviarte desde aquí, desde Radio Crash, las mejores sensaciones y vibraciones que podamos conseguir de nuestra parte. La tuya consistirá en recibirlas, en apreciarlas y, sobre todo, en disfrutarlas. El programa de In Campo Aperto de esta noche, tratando como siempre de ser distinto pero nunca distante de ti, pues lo será por muchas razones, porque vamos a empezar a celebrar el 10º aniversario de In Campo Aperto del Radio Crash. Ya ocupamos un tercio prácticamente de la existencia de esta emisora, que anda cercana a los 30 años, y nosotros pues ya tenemos una parcelita ahí de celebración. Y es que llevamos 10 añitos ya, y casi 3 y pico, casi 4 en internet. Y bueno, pues ¿cómo quieres que te diga lo a gusto que nos sentimos? El programa de esta noche va a empezar a ser uno de los programas que además titularemos 10 años de In Campo Aperto. En In Campo Aperto, en ciertos momentos, ha habido programas en los que el título iba referido a la letra, a la letra de los vinilos que os subía en ese momento. Hoy he traído el vinilo más emblemático de In Campo Aperto, el vinilo con el que empezó In Campo Aperto, que es un antes y un después, y que tiene bastante que ver con la esencia de este programa. Después de este sumario, en el que trato de explicaros un poco de qué va a ir el programa de esta noche, 10 años de In Campo Aperto, pensando si lo más adecuado sería un repaso a los hits que ya hemos hecho en varias ocasiones de In Campo Aperto, he apostado por unos vinilos determinados. El primero que os comento, el de Alabama State Troopers. Este vinilo tiene varias peculiaridades. Tiene diversas razones por las que este vinilo es uno de los emblemáticos de In Campo Aperto. La primera de ellas es que tiene 4 precios de rebaja. Está adquirido en 1977 en Londres. Y hay 4 pegatinas de Beggar's Banquet, empezando con 2,30 libras, bajando a 1,95 libras, bajando a 1,65 y quedándose en 1,20 libras, que fue el precio del año 77 que yo pagué por este disco doble de Alabama State Troopers, Road Show, donde los protagonistas son Don Nix, Johnny Green y Furry Lewis, con la imitación Benz & Choir. Está grabado en 15 de octubre de 1971 en Long Beach Civic Auditorium de Long Beach, California, y el 17 de ese mismo año de 1971, el 17 de octubre, en Pasadena Civic Auditorium de Pasadena, California. Es una joyita, es blanco, con las letras de Alabama State Troopers en rojo, Road Show en azul. Canta mucho, las 3 fotos en azul de Don Nix, de Johnny y de Furry. Y en la parte de atrás, los créditos totales del disco con los miembros de la banda, que después os contaré. 10 años de In Campo Aperto sirven para subir de nuevo a Radio Crash, a The Alabama State Troopers. Tiene otra peculiaridad este disco, y es que la primera cara de las 4 que contiene, porque son 2 discos, como os digo, la primera cara y la cuarta figuran en uno de los plásticos, y la segunda y la tercera en otro. Con lo cual, esta noche vamos a ofreceros las cuatro caras, no necesito darle la vuelta, vamos a ofreceros las cuatro caras, una, dos, tres y cuatro, en el orden en que sucedieron los conciertos y las intervenciones. Vamos a empezar escuchando Furry's Blues, composiciones todas ellas de Furry Lewis, con 80 y pico tacos que tenía aquí, en el año 71. La segunda es Brownsville, la tercera es I'm Black, y la cuarta, A Chicken Ain't Nothing But A Beer. Cuatro temas del gran Furry Lewis, que no vamos a cortar porque es un disco en directo, y sabéis que eso lo tenemos prohibidísimo aquí. Y vamos a disfrutar este aniversario, décimo aniversario de In Campo Aperto, con The Alabama State Troopers. Bienvenidos, gracias por estar ahí. It's an honor to tour with him. He's the greatest blues man, I think, to us ever lived. Mr. Furry Lewis. Your beautiful city, and it's a great pleasure to make me feel uplifted with my 7 or 8 years old like I am now, for you all to come and turn out with me. You know, there's nothing in the world you can have $1 million. $1 billion, but nothing ever beat a friend. I'm just gonna show just a little blues tonight. You know, I've been down. I got a letter yesterday here in California say I'll lose my wife. And I just hurted me so bad, and I read it down a little further. Says she won't dead, but her husband come and got her. Lord, this time, Myra. Wonder where will Furry be? Wonder where will Furry be? I may be in Gary, oh, may be in Tennessee, you can scold me here, baby. But you can't when I go home. Well, school be here, but you can't when I go home. I got something at home, well, make you last very long. I got a woman in Arkansas City with my watch and chain. I got a woman in Louisiana, she got my finger ring. Lord, she got my thing. Whoa, got my finger ring. Whoa, got my finger ring. You know my Monday's woman live on Beale, Maine, and my Tuesday's woman bring me pocket change, and my Wednesday's woman bring me daily news, and my Thursday's woman buy my socks and shoes, and my Friday's woman puts it on the shelf, and my Saturday's woman give me the devil if she ever kiss me here, and my Sunday's woman cook my something to eat that make me have a woman for every day of the week. Lord, baby. Oh, baby. Well, I got a woman for every day of the week. Hey, you know what I'm trying to do? When my baby quit me, she never said a mumbling word. Well, my baby with me, she never said a mumbling word. Well, nothing she seen was something that my baby heard. No, you didn't want me. When you lay down across my bed, well, you didn't want me. When you lay down across my bed, you take in your white lightning. Well, you turn all right your head. I said, baby, let me be your switch engine. Until your main line comes. Well, let me be your switch engine. Well, until your main line come. If he beat me switching, well, he sure got the sidetracks on. Well, run away, pride, won't make me stay. Hey, she ain't fair with me. Whoa, whoa, won't be here today. If I had seen fair, would be here today. Thank you. I'm sorry about that. Great pleasure to be here, and then I hope I will have another invitation to come back to California, but don't wait till I get 7 or 8 more years old, because I couldn't do nothing. I'm going to take y'all to Brownsville. You know, I had a huh? I sure did. My good equipment, she moved to Brownwood, Tennessee. Because I can't go there, because I get a mile of the place that got signed all up all the posts and everywhere, further than not allowed. I got to get one of y'all to go with me to Memphis. I pay you. I'm going to Brownwood to take that right-hand road. I'm going to Brown, Vermont, to get right hand road, baby. Mm-hmm. I'm going to Lord, I ain't gonna stop walking till I get my baby's dough. And that woman I love it, she got great long curly hair. And that woman I love it, she got great long curly hair. Mother and father don't lie for every day. And the rising sun will never catch me here. Oh my God, oh my, that's a knockout. Baby, the rising sun never catch me up. She put laudanum in my coffee, she put strychnine in my tea. She put laudanum in my coffee, put strychnine in my tea, baby. Put turpentine in my biscuit, but she didn't hurt me. And I went to the gypsy, get my ham bone done. I went to the gypsy for to get my ham bone done. And the gypsy said, "Furry, glad you sure need one." I'm gonna pick you a song what I'm gonna put on an album for me and this little band what we got, and I tell you, I'm crazy about this band what I'm with, and I'm so glad they invited me on it. Yes, and you know what I'm saying? It's a glorious thing to be something, you know. And to have your name written down, you know, this name written down, that's something. Somebody's name ain't even written down. I'm gonna pick you a song about I'm black. Some people don't like their color, but I sure do like mine. I know I'm black and ugly, but I guess along just fine. I was going down on the street the other day to high brown Ivy meet. Said, "Lord, ain't no furry black, but he sure looks good to me." Whoa, I'm black, I'm B-L-A-C-K black. I'm black, but I'm sweet, oh God. I don't wear no diamonds, don't wear no pearls. I don't have no hard time coming through this world. You can tease, squeeze, much as you please. I know I'm black, but I ain't an E. I'm black, black, very cheeky, black, black, but a sweet old guy. Sorry about that. Might be some youngsters out there that like to learn how to pick a guitar and like to learn little notes and like to learn how to jive. You just watch my hand. Anybody out there can watch, but I'm just going to do a little something, and I'm going to sing a little funny song, something like a hillbilly. Sorry about that. I met such a frog and old man Toad. Every time that frog would sing, you know, Sister Toad would cut that pigeon wing. There's the cornstalk fiddle and the sugar and the gold. The best old fiddle in the neighborhood. When I popped my whooping, the lead was strong. Said, bid farewell to the wagon tongue. You know, my old mistress, she promised me when she dies, she gonna set me free. She lived so long till her head got bald. You know, God had to kill her with a white oak maul. You know, I ain't no peck of wood and I ain't no Jay. I just come to town for to sell a load of hay. Putting my money in my pocket, good God, now I'm going back to the wagon yard. Here's a knockout. You know, I went out to barn for the milk of cow. I jumped on a billy goat and I didn't know how. You know, as the monk is sitting in a bale of straw, he's winking at his mother-in-law. Estás en Incampo Aperto, estás en Radio Crash, 105 FM, 10 años de Incampo Aperto ya. Celebrando, empezando a celebrar este décimo aniversario en 2013, empezamos allá en 2003, a la altura más o menos de este mes, y vamos a celebrar durante este año el décimo aniversario del programa Incampo Aperto, Jimmy el Fiu de Miro, que lleva elaborando este programa 10 añitos para vosotros, que ya Estela, y que lleva pasándoos por aquí los vinilos con más de 30-35 años de antigüedad, como es el caso. Este ya tiene 42 añitos tiene esto. Acabáis de escuchar de Furry Lewis, cuando él tenía ya 83 384, creo recordar que tenía cuando hizo este concierto, en el que de Alabama State Trappers, que como os dije en sumario, está Don Nix, está Johnny Green y estaba el propio Furry Lewis, que acabamos de escuchar en la side one de este disco doble, que también tiene más connotaciones de las que os conté. Otra de las connotaciones que tiene este disco es que, como os dije, fue adquirido, lo adquirí, lo compré en Londres en 1977, en abril, pero el disco está printed in USA. ¿Por qué printed in USA y adquirido en Londres? Porque fue adquirido en el Night International Festival of Country Music, en el Empire Pool Wembley, del desaparecido estadio de Wembley, al lado, en donde estaba, o sigue estando, me parece, el equipamiento para actuaciones, eventos de todo tipo. Y allí se celebraba el noveno Festival Internacional de Country Music, con un anagrama de las dos guitarras fusionadas con las banderas norteamericana e inglesa respectivamente, en una especie de ensemble, en una especie de hermanamiento. Allí pude ver en directo a Dennis Weaver, el de Mi Oso Yo, el de McCloud, el Sam McCloud, con su propia banda, todos de rojo, en donde él era el cantante principal, y no veas cómo cantaba Dennis Weaver, cantaba muy bien, sí señor. Allí pude ver a Emmylou Harris y a un montón de personajes del country legendarios, visto desde el siglo XXI, obviamente. Estamos hablando del año 77. Y allí había un mercadillo, y en ese mercadillo adquirí varios discos, y uno de ellos fue este, de Alabama State Trappers. Si bien es cierto que los protagonistas del disco son Don Nix, Johnny Green y Furry Lewis, no es menos cierto que están acompañados por la M.T. Sion Benz y la M.T. Sion Choir. La banda está compuesta por Wayne Perkins a la guitarra, Clayton Ivey al piano, Ken Goodley al órgano, T.P. Armstrong a la guitarra, Tarp Tarrant a la batería, Fred Prutti también a la batería y Bob Gray al bajo. Con respecto eso a la banda, y con respecto a los coros, a las coristas, están Brenda Patterson, Mary Bush Anderson, Caroline Pepper Watkins, Marianne Tweety Watkins, son apodos esto del medio, obviamente, y Marlene Green. Es un disco con un montón, como os digo, de connotaciones para mí y para todos los que habéis seguido en campo aperto en estos 10 años de existencia, porque este disco representa algo más que lo que en sí mismo ya es de por sí, que es una joya en vinilo, en sonido analógico. Pero el hecho de que represente a En Campo Aperto es porque además en cualquier foto, en cualquier recuerdo de esta emisora, procuro sacar este disco a relucir, porque me parece que fue o representa la esencia de En Campo Aperto. Vamos a escuchar, como os dije, la primera cara y la cuarta están en este disco que acaba de sonar, con lo cual por la parte de abajo de lo que acaba de sonar está la side 4, y ahora tengo colocado en el otro giradiscos la side 2 y la side 3. Vamos a escuchar la side 2, donde aparece ya la figura de Don Nix. Comienza con un Wild Shark and Be All Broken, una canción tradicional que hemos puesto aquí en diversas versiones. Es muy buena, por cierto, la de Pentagle, sin ir más lejos, y la hemos puesto aquí en varias ocasiones. En esta ocasión vamos a escuchar Wild Shark and Be All Broken por arreglos de Don Nix, y Don Nix va a ser el vocalista. A continuación sonará Amos Burke, otra composición de Don Nix, donde él también la cantará. La tercera es Mighty Time, que también es una composición de Don Nix, y aquí la vocalista será Jani Green. A continuación, como cuarto tema de esta cara, escucharemos Jesus on the Main Lane, otra canción tradicional, y aquí la vocalista principal será Brenda Patterson. A continuación sonará Mary Louise, otro tema de Don Nix, donde Don Nix vuelve a recuperar la parte liderando vocalmente. Y por último sonará Yes, I Do Understand, que es una composición de Jani Green, de Marlon Green, y que Jani Green es la vocalista principal. Estos seis temas son los que componen la Side 2 de este disco, grabado en 1971 en estos dos sitios que os he dicho, en Long Beach, California, y en Pasadena, California, en octubre, el 15 y el 17 respectivamente de 1971. Pues a disfrutar con el décimo aniversario de In Campo Aperto y con The Alabama State Trappers. featured the Mount Zion Choir. Featuring Miss Brenda Patterson, Jesus on the Main Line. Jesus on the Main Line, tell him what you want. Jesus on the Main Line, tell him what you want. Jesus on the Main Line, tell him what you want. Tell her the devil is out. feature Jeannie Green once again. Aquí estás en el 105 de tu FM, estás en www.radiocrash.org. Estás en In Campo Aperto con Jimmy, el Fío de Miro. Estás en el primer programa de celebración del décimo aniversario de In Campo Aperto. In Campo Aperto tiene como franquicia 15 años de existencia. In Campo Aperto nació en el año 1998 como consecuencia de criticar a los responsables de aquella situación deportiva del 11 local gijonés cuando el batacazo del descenso traumático a segunda división, tildándoles de ministriles y de troveros. Y a partir de ahí, de esa columna en la Nueva España, nació la franquicia de In Campo Aperto. A partir de ahí, después de los comienzos en la prensa escrita, pasó a la revista Ágora, haciendo un seguimiento a los músicos gijoneses, asturianos y de todo tipo, haciendo la parte cultural musical en Ágora, Y definitivamente, ahí por 2003, el salto definitivo a las ondas, aquí en Radio Crash, en el 105.0. Tengo que decir, en el décimo aniversario, la primera entrega del décimo aniversario de este programa, y es de recibo decirlo, porque de bien nacidos es ser agradecidos, que este programa se ha celebrado durante 10 años aquí en esta cadena, sobre todo y principalmente porque he gozado de libertad absoluta, totalmente absoluta, para hacer el programa como yo creo conveniente. Nunca jamás he tenido ni una opinión siquiera al respecto en el temario, en el contenido, ni en el continente. Eso sí, lo que he tenido es un apoyo inquebrantable en todo lo que es la parte técnica, cuando me he querido asesorar, cuando he querido aprender, etcétera, etcétera. Y siempre, siempre he recibido ayuda y he estado con mis compañeros y mis compañeras de la emisora absolutamente atendido en todo lo que demandaba. Estoy encantadísimo de trabajar aquí en esta emisora. Es todo un placer, de verdad. Muchas gracias a mis compañeros y compañeras, primero de nada, porque es a los primeros a los que me gusta agradecer el comportamiento que han tenido y siguen teniendo conmigo en estos 10 años de existencia de Incampo Aperto. Dicho esto, también es cierto que Incampo Aperto, sin la fidelidad tuya desde el principio, de estar ahí en la FM cuando no existía internet, cuando no estábamos en la red, cuando había problemas, incluso, pues a lo mejor épocas mejores y peores en la recepción de la emisora, siempre has estado ahí. Y eso era lo que hacía que el programa tirara para adelante y que no desfalleciéramos nunca, en absoluto. Porque contábamos contigo, que estabas ahí y que hacías posible que esto ocurriera. Y dentro de esas personas, indudablemente hay que destacar algunas, porque sin esas personas, del conocimiento sobre todo, de saber que esas personas estaban ahí, pues era más difícil pensar que eso ocurría. Aunque en la radio nunca te puedes confiar, nunca te puedes relajar, porque si te relajas te puede pasar como algunos por ahí tan famosos que ganan tanto y después te caen cuatro. No te puedes relajar nunca. Y nunca puedes pensar tampoco ni estar a expensas aquí en Share y cosas de esas. Hacemos radio libre, hacemos la radio que creemos y pensamos y estamos convencidos que es la que te va a gustar. Lo hacemos lo mejor que sabemos y podemos y tratamos de darte otra alternativa. Contracultural, de todo tipo, con todo tipo de programas diversos. Y necesitamos que nos apoyes porque sin ti esto no tendría sentido. Como os digo, hay personas a las que quiero nombrar en este décimo aniversario y una de ellas es Chus el Guaje, desde Zaragoza, desde la distancia. Sufrió durante casi siete años y pico, el no poder escuchar Incampo Aperto en la distancia y reclamaba, me acuerdo, cada vez que nos veíamos intensamente Incampo Aperto en internet ya. Se consiguió allá a finales del 2009, el 2010, y cuento con él y está a la escucha una vez más. Muchas gracias, Chus, porque sé que para ti esto es un vínculo también con tu tierrina, que tanto echas de menos, que solo puedes visitar una vez al año. Y que desde aquí te mandamos, como no, un fuerte abrazo. También, pues, a todos los históricos de mi generación, que siempre me escucharon desde el principio, y que sería injusto nombrar a unos y a otros no. Y, por supuesto, como no, también a todos los que os fuisteis acercando a la parcela de Incampo Aperto y a Radio Crash a lo largo de estos 10 años, y que os merecéis tanta gratitud como el que más, porque en el momento en que habéis enganchado jamás me habéis dejado. De verdad que muchas gracias a todos y todas por haber compartido en alguna ocasión, aunque solo fuera en alguna ocasión, en campo aperto. Y vamos a escuchar la tercera parte de The Alabama State Trappers, el disco representativo de la primera entrega del décimo aniversario de En Campo Aperto. Escuchamos seis temitas de la Seichu, como os había anunciado, donde destacaba Johnny Green ahí al final como vocalista. Estaba también Brenda Patterson y también Don Nix, que es el que se come el bacalao en este disco, obviamente. La Side 3, que es la que va a sonar ahora, consta de seis temas también. Empieza con el Opening, que es una composición de W.J. Fillmore y de P. Kowalk. Y en ella, Don Nix, Johnny Green, Marlin Green y Wayne Perkins, el guitarrista, hacen la parte vocal. Living in the Country es el tema que sonará a continuación, en donde Johnny Green, Marlin Green y Wayne Perkins se encargarán de la parte vocal. Joab Bean será el tercer tema, una composición de T. Armstrong, donde Johnny Green será la vocalista y además estará sentada al piano. En el cuarto corte, titulado Dixie, un tradicional arreglado por Johnny Green, será ella misma también la que se encargará de cantar y sigue sentada al piano. Dos cortes ahí, sentada al piano, Johnny Green. Después sonará Heavy Makes You Happy, una composición de B. Bloom y de J. Barry, leo textualmente los créditos del disco, y Marianne Watkins, como vocalista principal, estará arropada por Caroline Watkins, Mary Anderson y Brenda Patterson a las voces. Y por último, Yuka, que es el último corte, una composición de Don Nix, en la que ya él recupera de nuevo el protagonismo como vocalista. Pues 10 años de En Campo Aperto, primera entrega de Alabama State Trappers. We're gonna rest a while now. We'd like to do a song. We're going to. Have you got anywhere to go tonight? I ain't either. We just might be here all night. This is like a mission. You got to listen to this before you get to the boogie. You got to listen to the sermon before you get your suit. We'll be right back. I'd like to feature Miss Jeannie Green right now. A couple of songs for you. Anyone could ever love Pit here in the middle. I don't know what we're going to do about that, but you can jump in it. You can do anything you want to. If you want to boogie, then get off your... Ah! Oh, good gosh, your body, y'all! Oh, feels so good. Thank you. Décimo aniversario de In Campo Aperto en Radio Crash. Primera entrega de este décimo aniversario con la A. Hemos apostado por la A de Alabama, de The Alabama State Trappers. El disco que mejor representa este disco doble, la esencia y el espíritu de In Campo Aperto. Jimmy el Fiu de Miro siempre ha intentado elaborar un programa, a pesar de los 10 años que llevamos, siempre he intentado hacer un programa distinto, pero nunca distante de ti. Siempre intentamos, siempre hemos hecho un programa basado en la capacidad que tienen los habitantes de una colectividad, de un pueblo, de una villa, en percibir la línea melódica del bajo, porque eso es lo que hace saber su nivel cultural. Y aquí en la faceta, en lo que podemos, ayudamos a conseguir ese nivel. Si percibes la línea melódica del bajo, seguro, seguro que tienes un buen nivel, sin duda. Y aquí en In Campo Aperto también, a lo largo de estos 10 años, hemos intentado hacer siempre un programa con ausencia de pautado, con ausencia de guión, elaborado de la forma más inmediata posible. La inmediatez es la que distingue y caracteriza a In Campo Aperto, con los errores incluidos. Los errores en la elaboración del programa de In Campo Aperto nunca se han retocado en los podcasts desde que se cuelgan en internet, en el blog de la emisora, y están tal cual, errores incluidos, porque consideramos que el directo es directo y que si lo escuchas a posteriori debes de saber lo que realmente ocurrió. In Campo Aperto, de Alabama State Trappers, esta noche vamos a ofreceros la Side 4, la cuarta entrega, que está en la otra parte del disco donde figura la Side 1 y que consta de cuatro temas. Hay un Furish Rap, de un minutito y tres segundos al principio. Después comienza Asphalt Outlet Hello, que es una composición de Don Nix y que el propio Don Nix se encarga de cantar. Continúan con Olena, otro tema de Don Nix, y él también lo canta. Después, a continuación, va My Father's House, una canción tradicional que en este caso la canta Johnny Green. Y terminan con el famoso Going Down de Don Nix, donde Don Nix al final recupera de nuevo la voz principal y se hace definitivamente con el concierto. Concierto de Don Nix, Johnny Green y Furry Lewis, que tienen en la MT Sion Benz a Wayne Perkins a la guitarra, Clayton Ewey al piano, Ken Woodley al órgano, Tippi Armstrong a la guitarra, Tab Tarrant a la batería, Fred Frudy a la batería y Bob Gray al bajo. Y en la MT Sion Choir, los coros, están a cargo de Brenda Patterson, Mary Bush Anderson, Caroline Pepper Watkins, Marianne Tweety Watkins y Marlene Green. Es en In Campo Aperto, es en Radio Crash 105 FM, es en www.radiocrash.org. Tienes crashpodcast@gmail.com para dar novedades, o el 985-14-23-45. De Alabama, State Trappers, 10 años, 10 años después, celebrando el décimo aniversario de este programa, y mira tú que va a coincidir que 10 años después se nos fue Alvin Lee, el guitarrista de Ten Years After. Casualidades del destino. Ladies and gentlemen, for real, I just don't be telling no story about nothing. I really have enjoyed myself on the tour, and most of the places I've been were right here in this state. But you know one thing, some of these beautiful people, and I've been treated so beautiful, I just don't know what to say when I get back south to Memphis where I am. But anyhow, I have to give y'all a good name, and please forgive my little short stay, but tomorrow night, my last night in y'all's beautiful city, and I want to tell every one of you and all, pray for me, then I hope God will be with us until we meet again. Thank you. We'll be driving down to Memphis, going inside. got me loose right, fall right out. Woo! I'd like to feature Miss Jeannie Green, My Father's House, if she can maintain. Come and come with me to my father's house. listening. Ever since I've been 2 years old, I've been down. I can remember it even then. A chicken ain't nothing but a bird. And a bird ain't nothing but a fowl. Fred Lewis is 78 years old. They've been trying to keep him down for 78 years, and he ain't never going down. Going up! Made me feel so good. Woo! Last time I'm gonna sing. Going down. Going down. Wow! God bless you. Intenso, intenso concierto el de Alabama State Troopers en California el 15 y el 17 de octubre de 1971 en el Long Beach Civic Auditorium de Long Beach, California y en el Pasadena Civic Auditorium de Pasadena, California. Intenso concierto grabado en este disco doble de Alabama State Troopers, que significa la esencia de este programa de In Campo Aperto aquí en Radio Crash y que Jimmy, el fío de Miro, ha decidido traeros hoy para iniciar la celebración, la primera entrega de la celebración del décimo aniversario, 10 añitos que llevamos haciendo In Campo Aperto en Radio Crash. Una producción de Don Nix, este disco, donde estaban Don Nix, Johnny Green y Furry Lewis como artistas destacados, con la MT Sion Benz, con Wayne Perkins a la guitarra, Clayton Ivey al piano, Ken Gouldy al órgano, Tippi Armstrong a la guitarra, Tarp Tarrant a la batería, Fred Prudy a la batería y Bob Wright al bajo. Y la MT Sion Choir, con Brenda Patterson, Mary Butch Anderson, Caroline Pepper Watkins, Marianne Treaty Watkins y Marlin Green. Y este disco, Printed in USA, en 1972, salió el disco en New York, adquirido por el que os habla, en Londres, en 1977, en abril, y que el disco está dedicado con mucho cariño a Furry Lewis por su inspiración, amor y talento. Hasta aquí llega la primera parte de la primera entrega de In Campo Aperto del décimo aniversario. La segunda parte la vamos a ocupar en otra cosa y, como siempre, con ausencia de pautado. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the Coconut Grove. Tonight we present those fabulous ABC recording artists, Bobby Bland and B.B. King. You ready, Bob? I'm ready. Good time, Lord. Let the good time roll. And let them roll on. I don't care if you young or old. Get together, let the good time roll. Bienvenidos al décimo aniversario de In Campo Aperto. Bobby Drain en B.B. King, Let the Good Time Roll, Deja que los buenos tiempos continúen, fue la primera sintonía que utilizamos en Radio Crash para este programa, basados en que este disco era el que os habla utilizaba, Jimmy Fidemiro, lo utilizaba allá de los años 70, que pasaba en Day Escoces y que güey, nadie de cuenta, para pinchar música encima de Villa, barrio alto de esta ciudad de Gijón. Era la sintonía favorita por aquello de que la canción contaba perfectamente todo lo que Gilles Vieux de Miro quería expresar a través de la música que pinchaba. Dejar que los buenos tiempos continúen. Quizás sea una sintonía que ahora mismo resulte muy actual, porque no es precisamente lo que deseamos. Que dejemos que los buenos tiempos continúen es difícil, porque los tiempos que estamos viviendo no son precisamente nada buenos. Quizá habría que cambiar este título por dejar que los malos tiempos se acaben de una jodida vez. Lo cual no quiere decir que deseemos que los buenos tiempos, si es que alguna vez vuelven, o si alguna vez los hubo, o si alguna vez los tienes, que continúen. Claro que sí. Pues décimo aniversario de En Campo Aperto, así más o menos terminaba la sintonía de Sumario, hace 10 añitos, ¿sabes cómo te digo? En FM 105, y pasábamos de aquella, no poníamos título ni nada de eso a los En Campo Aperto. Hace años que venimos poniendo título a cada uno, a todos y cada uno de los En Campo Aperto. Hace años también que cada título está colgado en el podcast que dispones del programa, en el que se te cuenta el contenido de lo que tienes allí para a tu disposición. Y a lo mejor, pues, imaginémonos que esta sintonía sonaba al principio, hace 10 años, y yo comenzaba diciendo, por ejemplo, con la A, que era que ya no decía eso, pero que te lo digo ahora. El programa, en la segunda parte de 10 años de En Campo Aperto, pues funciona con la A. Y yo a lo mejor, pues como te digo, pues decía, te decía, Aerosmith. Aerosmith, por ejemplo, comenzó cuando Steven Tyler formó una banda, The Strangers, allá por el 64, más o menos, en Sunapee, que era un pequeño pueblo, es un pequeño pueblo de New Hampshire, y allí tocaba la batería. Poco después, el nombre del grupo pasó a ser Chain Reaction. Tocaban temas compuestos por Steven y hacían versiones de temas de los Beatles y los Rolling Stones, que de aquella pues era lo suyo. Hablamos de los 64. Entre el 67 y el 69 grabaron un par de sencillos e hicieron pequeños trabajos teloneando a grupos como los Yardbirds o los Beach Boys, que de aquella eran palabras mayores. Finalmente, en el 70, se unen a la banda Joe Perry y Tom Hamilton, que formaban parte del grupo Jam Band, y con ellos hacían temas de blues. De esta manera surgió una banda con un nuevo nombre, Aerosmith. El grupo lo completaban Brad Whitford en la guitarra y Joey Kramer en la batería. Su estilo era una mezcla de rock y blues con una imagen de niños muy, muy malos, unos bad boys auténticos. Cuando se dieron a conocer en locales nocturnos de Boston, en 1973 editaron su primer disco, Aerosmith. Y la verdad es que consiguieron bastante renombre y les sirvió para realizar una gira. En el 74, Aerosmith publican el segundo disco, Get Your Wings. Y ese disco os lo he traído esta noche a En Campo Aperto, así lo diría más o menos hace 10 añitos, para que lo escuchéis. Para daroslo a conocer, os describía el disco y todas esas cosas que era la esencia del programa. Y pues así, sin comerlo ni beberlo, pues hace 10 añitos, pues cogía y sonaba, sin más. We'll be right back. yourself cooler, lay yourself low. Coincidental murder with nothing to show. And the judge of constipation go to his head. And his wife's aggravation, you're soon enough dead. That's the same old story, same old song and dance, my friend. That's the same old story, same old song and dance, my friend. Got you with the cocaine and found with your gun. No smooth face, a lawyer could get you undone. Say love ain't the same on the south side of town. You could look, but you ain't gonna find it around. That's the same old story, same old song and dance, my friend. That's the same old story, same old story, same old song and dance. Pues así, así más o menos os lo contaba hace 10 añitos, que os relataba pues que el disco es negro, totalmente negro, el Get Your Wings, con una foto del anagrama de, con la foto de los cinco chicos de Aerosmith, con unos fulares que no veas, unas pelambreras que no veas, unas chupas sin camiseta y enseñando pecho como le gusta a las chicas que no veas. Bueno, bueno, unos pelos, pero de aquella manera, unos pantalones ceñidos, cuero, en fin. Y por la parte de atrás vuelve a aparecer el anagrama de Aerosmith. Y esto que acabamos de escuchar era Same Old Song and Dance, que es una composición de Steven Tyler y de Joe Perry. Michael Brecker estaba al saxo tenor, Stan Bostin al saxo barítono, Randy Brecker a la trompeta y John Pearson al trombón. Nada más y nada menos. Hablamos del segundo trabajo de Aerosmith, de 1974. Y de aquella, pues a lo mejor, pues yo venía de esto así, que venía así, pues así, con ganas de contaros historias. Y os decía, pues a lo mejor, que Steven Tyler, nombre completo, Stephen Victor Tallarico. Nació en Yonkers, New York, Estados Unidos, el 26/3/48, altura 1,80. Peso 65 kilos, pelo castaño oscuro, ojos castaño oscuro. Quería ser guardabosques. Trabajaba en una panadería para ganar algo de dinero extra. Tenía una hermana linda que es profesora. Su lugar favorito en el mundo, en la cima de la montaña Alakala, en Maui, viendo la puesta de sol. Canción favorita para tocar en directo durante la gira de Get a Grip, Crying. Si no pudiera vivir en Massachusetts, lo haría en Maui. lugar favorito para tocar, yendo de gira, The Point Theatre, Dublín, Irlanda. Personaje favorito de los Simpsons, el señor Burns. Coche favorito, su Jeep rojo. Programa favorito para ver en la tele, la CNN. Película favorita, El Mago de Oz. Libro favorito, Above Top Secret. Colecciona las pegatinas de la fruta. Le gusta Star Trek. Cosa sin la cual no podría vivir, pues un pequeño pin de un ángel guardián que lleva siempre que vuela. Canción que quiere que toquen en su funeral, It's All Over Now, de Bobby y Shirley Womack. Y tatuajes, Mackin con unas llamas en su brazo izquierdo en honor a la canción de su primer disco. Una vez dijo, si la canción no perdura, por lo menos lo hará en mi brazo. Cosas de esas eran las que os contaba, pues hace 10 añitos, cuando empezamos a hacer En Campo Aperto. Y después os anunciaba el siguiente corte, que era Lord of the Things, una composición de Steven Tyler, donde Steven Tyler toca el piano. En Campo Aperto, y os decía que estabas en Radio Crash, 105 FM, de aquella no, los W no. Lord of the Things, Aerosmith, de su trabajo de 1974. Hace 10 años había problemas técnicos, había que pedir disculpas de vez en cuando. Aún los hay ahora. No te vayas a creer que eso desapareció. De vez en cuando hay problemas técnicos, está el trasgo aquí en la pecera, etcétera, etcétera. Y pues cogíamos y te contábamos historias, te decíamos, está esto que hablábamos antes de Steven Tyler, que es el cantante y armónica, y que también toca el piano ocasionalmente, pues llega el momento de Joe Perry. Joe Perry es el guitarrista eléctrico, guitarrista de 12 cuerdas, light guitar y guitarras acústicas. Nada más y nada menos. En realidad, Joe Perry es Anthony Joseph Perry. Nació en Lawrence, Massachusetts, Estados Unidos, el 10 del 9 del 50. Que realmente debe ser el 9 del 10, porque sabes que los americanos te lo ponen al revés. Altura 1,75, peso 64 kilos, pelo negro y ojos marrones. Su padre es portugués y su madre italiana. Tiene una hermana, Anne-Marie. Trabajaba en una heladería de Anchorage, a la que Steven iba muy a menudo. Comenzó a tocar la guitarra a los 6 años y nunca recibió clases. A pesar de ser zurdo, lo hizo como los diestros, siguiendo las instrucciones que venían con el instrumento. Conozco un caso yo por aquí, por Asturias y por Gijón, de coger una guitarra de zurdos, ponerle, comprar una guitarra de derechos, tocar de zurdo y poner las cuerdas al revés. Ya te vale. Es piloto de aviones amateur. Le gusta gastar bromas a los que vuelan con él. Canción favorita para tocar durante la gira de Get a Grip, Living on the Edge. Abandonó a Aerosmith a principios de los 80 para fundar su propia banda, The Joe Perry Project. Sacó 3 discos. Si no pudiera vivir en Massachusetts, lo haría en Maui. Lugar favorito para tocar, de gira, Orpheum Theater Boston. Personaje favorito de los Simpsons, Homer. La cosa más rara que ha hecho sobre un escenario es quedarse desnudo. Ocurrió en Lubbock, Texas. Cuando abandonó The Joe Perry Project, pensó en unirse como guitarrista a Alice Cooper. Tiene una piscina en forma de guitarra. Canta en Walk On Down, Get A Grip, Brick Like Fry, Down The Line y Falling Off, Nine Leaves. Estaba tan colgado que no se enteró de que la compañía de discos había sacado el Greatest Hits hasta que un fan le pidió que se lo firmara en una tienda de discos. Le gusta leer las críticas de sus conciertos, sobre todo cuando hablan de la música. El álbum Rocks está dedicado a su padre. En 1994 dijo que estas 5 bandas formarían parte del festival de sus sueños: Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Deep Purple, AC/DC y, por supuesto, Aerosmith. Joe Perry, el guitarrista. Y a continuación, pues os diría, hace 10 añitos, que el disco está producido por Jack Douglas y Ray Colcor para My Own Production. Y que lo que va a sonar ahora, pues va a ser Spaces, que es una composición de Steven Stiller y Joe Perry, y que Ray Colcor toca los teclados. Así te lo contábamos, más o menos 10 años antes. from going insane. And my soul I cannot feel, 'cause they make me so Diez años de In Campo Aperto en 105 FM en Radio Crash. Pues sí, señor. Y en esta segunda parte estamos haciendo un simulacro de cómo sería más o menos con los problemas técnicos habituales que lo eran de la época cuando empezábamos a hacer el programa hace 10 añitos, allá por el 2003, cómo sería más o menos un programa así con la A. Te habíamos descrito el disco de Aerosmith que habíamos traído esa noche. Te habíamos comentado cada canción que iba sonando y te íbamos intercalando las figuras de los respectivos miembros y componentes de la banda. Brad Whitford, guitarrista. Nombre completo, Brad Ernest Whitford. Nació en Winchester, Massachusetts, Estados Unidos, el 23 del 2 del 52. Altura 1,70, peso 70 kilos. Pelo castaño claro, ojos garzos. Fue el último en unirse a la banda. Canción favorita para tocar durante la gira de Get a Grip, Stop Messing. Si no pudiera vivir en Massachusetts, lo haría en Maui. Lugar favorito para tocar, viendo de gira, el Orpheum Theater de Boston. Personaje favorito de los Simpsons, Homer. Su especialidad en la cocina es hacer té. Canción que quiere que toquen en su funeral, New York, New York. Aprendí a tocar la trompeta antes de pasarse a la guitarra. Olor favorito, el de una pista de carreras, etanol quemado. ¿Qué estaría haciendo si no estuviera en Aerosmith? Pues trabajando en efectos especiales o piloto de carreras. Y la cara A de este preciso trabajo, Get Your Wings, de Aerosmith, del 74, pues se cierra con Woman of the World, una composición de Steven Tyler y de D. Solomon. knows it. She turns my head every time she shows it. All right. Eran los tiempos en que para elaborar el programa tenías que ingeniártelas, porque cuando llegué aquí a Radio Crash hace 10 añitos, cuando Led te gusta el roll, cuando quería que dejáramos que los buenos tiempos continuaran, pues déjame subírtelo un poquitito, porque es que este tema me trae tantos recuerdos. La verdad es que tuve que dejar de usarlo por una razón muy sencilla, porque había otro compañero en la emisora que utilizaba, así se me comentó, que utilizaba este tema también como sintonía, y entonces pues opté por cambiar la mía. No había ningún problema. Pero el problema que había era que yo venía con vinilo, con planteamiento de emitir vinilos y explicarlos en antena, divulgarlos, comentarlos, darlos a conocer. Y los medios para emitir vinilo pues eran muy precarios. Nadie lo hacía ya, estaba pasado de moda. Y eran los tiempos del CD. Y claro, había un plato de aquella manera, nueva aguja, etcétera, etcétera. Me fui buscando la vida y emitía en un plato solo. Entonces había que ingeniárselas para que mientras daba la vuelta al disco, pues buscar alguna fórmula con algún CD o con algo para que pudiera comentaros la cara B del disco. Esta sintonía era la primera de En Campo Aperto hace 10 añitos y le tengo un cariño especial, cómo no. Y bueno, después de que te las ingeniabas y que te más o menos te hacías tu composición y tu rollito y tal, pues decías que la cara B del Get Your Wings de Aerosmith de 1974, pues tenía un tema de estos característicos de la banda, característicos de Aerosmith, que pedían SOS y que era una composición de Steven Tyler. Así de sencillo. Y iba, cogía y te lo largaba, sin más. Lady, how a glass body, making things glowing. Y así elaborábamos los En Campo Aperto, día tras día, viernes tras viernes, año tras año, sin guión, con ausencia de pautado, y el aquí te pillo, aquí te mato funcionaba muy bien, con los problemas técnicos añadidos. Tom Hamilton es el bajista de la banda Aerosmith. Realmente se llama Thomas William Hamilton. Nació en Colorado Springs, Colorado, Estados Unidos, 31 del 12 del 51. Altura 1,85, buen mozarro. Peso 70 kilos, delgadito. Pelo rubio, ojos garzos. Canción favorita para tocar durante la gira de Get a Grip, Fever. Si no pudiera vivir en Massachusetts, lo haría en París. Mira, este sabe lo que hace. Lugar favorito para tocar cuando va de gira, Toronto, Canadá, donde se ve Toronto entero, arriba al todo. Personaje favorito de los Simpsons, Maggie. Es el último miembro en quedar limpio. Fumaba durante la grabación de Permanent Vacation. Canción que quiere que toquen en su funeral, That Smell, de Lynyrd Skynyrd. Único miembro del grupo que contesta personalmente a los email. Escribe de vez en cuando en la página oficial de la banda. Y respecto a los tatuajes, tiene uno pequeño, un pequeñito pajarito en el pecho. Y sale en la contraportada del primer disco de Aerosmith. Segundo corte de este trabajo del 74, Train Keep a Rolling. Que este disco también tiene una anécdota, porque un gran colega me llamó en una ocasión a casa por teléfono y me dijo: ¿no tendrás por casualidad el Get Your Wings de Aerosmith, Jimmy? Y yo dije: pues sí, lo tengo. Pero no lo tengo por casualidad. What kind of- 10 años de En Campo Aperto, el Radio Crash 105.0, con la A, pues Aerosmith. No podía ser otra banda más representativa de la caña que en un principio se me demandaba, me pedíais. Pon caña, rock and roll. Sí, parecía como que eso era algo que os molaba. Sí, sí. ¿Por qué no pones caña? Recuerdo aquellos programas del principio de Yes y gente así que... ¡Jo, qué tostón! La guerra entre los sinfónicos y los rockeros. ¡Qué tiempos aquellos! Joe Kramer. Joe Kramer es el batería de Aerosmith. Y de aquella pues os contaba que el nombre completo era Joseph Michael Kramer. Nació en Bronx, New York, Estados Unidos, el 21 del 6 del 50. Mide unos 67, pesa 77 kilos, tiene el pelo castaño y los ojos azules. Pensó el nombre Aerosmith. Mira tú que fue el batera, que después nos critican mucho a los bateras por eso del coco. Y resulta que fue el que pensó el nombre Aerosmith. Canción favorita para tocar durante la gira de Get a Grip, Lord of the Things. Su especialidad en la cocina, huevos. Si no pudiera vivir en Massachusetts, este muchacho lo haría en Monte Carlo. Mira tú, este sabe lo que trae entre manos. Lugar favorito para tocar, cualquier lugar en Boston. Personaje favorito de los Simpsons, Bart. Lugar más extraño en el que ha estado desnudo, en un jet a 35.000 pies. Colecciona coches, sobre todo deportivos. Canción que quiere que toquen en su funeral, The Other Side. Le gusta trepar por las piedras. ¿Qué pediría para su última comida? Tiramisú. Si pudiera ser alguien ficticio, sería Don Diego. Y respecto a los tatuajes, tiene unos anillos medievales en el antebrazo izquierdo y un pequeño escorpión en el antebrazo derecho. Y en este Get Your Wings de 1974, sonaría hace 10 añitos más o menos, a continuación, pues... esta cosa tan guapa. Te la desvelo después. Thank you. town. I got a dollar and a quarter, well, I'm just raring to clown. Don't let nobody play me cheap. I got 50 cents to know that I'm gonna keep it. Pues sí, recuerdo que estos parones nunca jamás se me ocurría cortarlos para contaros cualquier cosa en la sintonía de In Campo Aperto hace 10 años. Nunca, esos parones había que respetarlos. Y cuando entraba el ritmo de nuevo con Let the Good Time Roll y todos deseábamos que los buenos tiempos continuaran hace 10 años, pues aprovechabas para cambiar el disco, darle la vuelta, etcétera, etcétera. Y es el momento de acordarse, cómo no, de los colaboradores de este programa, porque sin ellos este programa, aparte de que no hubiera sido lo mismo, no hubiera tenido la esencia que tuvo a lo largo de esos 10 años. Y no voy a nombrar a ninguno porque ha habido tantos que tampoco puedo cometer la imprudencia de dejarme alguno, pero ha habido mucha gente que ha pasado por aquí a colaborar conmigo en el programa de Campo Aperto, en la elaboración del mismo, que de verdad les quiero agradecerles muchísimo desde aquí en estos 10 años de existencia su cometido. Quiero agradecerles lo mucho que he apreciado su trabajo. Algunos de ellos y de ellas han venido con verdaderos guiones. Algunos han leído directamente de libros en inglés y traducido al castellano. Algunos han usado iPod, ha habido de todo. Algunos han estado hablando con gente mientras hablaban conmigo, etcétera, etcétera. Es verdaderamente gratificante. Y también es muy gratificante, por supuesto, saber que están ahí gente de la del principio, gente que fue contigo a todos los sitios. En aquella época eran vivencias, conciertos, discotecas. Es cierto, Carlos, claro que sí. El Sunday es una referencia a tener en cuenta en el espíritu de In Campo Aperto, igual que el Cuprum por la mañana. Aquellos inolvidables bailes vermú, claro que sí, era donde mamábamos esta música, y lo que hicimos en In Campo Aperto fue simplemente trasladártela, ni más ni menos. 10 años después seguimos en la brecha. Yeah. La precariedad de los primeros tiempos de En Campo Aperto en Radio Crash hace 10 añitos, hace 9, hace 8, era complicada en la emisión de vinilo, como os contaba, porque había solamente un reproductor, hubo que arreglar, hubo que tal, se fue mejorando, y los medios de que dispongo hoy día son verdaderamente alucinantes en lo que a sonido analógico se refiere. Quizá debido también a que, no sé si es que hemos creado escuela o no, el caso es que estar solito prácticamente una temporada, pues ahora de repente me encuentro con que ya no hago falta casi, porque las emisiones de vinilo en Radio Crash, en esta radio libre que tienes para elegir, son bastantes, son considerables y son de muy buena calidad. Y eso te hace pensar que el vinilo no morirá nunca. Nos han estado engañando, como bien decía Neil Young, con el CD durante 25 años y no hemos picado. Algunos hemos seguido confiando en lo que de verdad tiene el buen sonido, en lo que de verdad reproduce más o menos lo que el artista quería que escucharas, y déjate de comprimir, que al final cuando comprimes mucho tiene que perderse algo fijo. Aerosmith con la A. Hace 10 añitos pues te traía también el Toys in the Attic, que es su trabajo siguiente, de 1975, este comprado aquí en España, que es con el que comienzan la cara 1, Toys in the Attic, una composición de Steven Stiller y de Joe Perry. Continúan con el Uncle Salty, que ya sabes que crashpodcast@gmail.com, eso es ahora, antes no lo había. Antes solo había el 985-14-23-45. 10 añitos de En Campo Aperto. Empezamos a la primera entrega a celebrarlo ya y esperamos que tú estés a gusto con la fluidez del programa de esta noche. Tratamos de hacértelo muy, muy, muy ameno. Pues sí, hace 10 añitos pues os hablaba también de los precios respectivos de cada vinilo que os subía aquí a la emisora, 300 pelas de la época, mira tú, era una pasta. Sí señor, en este Uncle Salty pues se da la circunstancia de que Tom Hamilton, el bajista, toca la guitarra rítmica, por ejemplo. Joe Kramer sigue siendo el batería y percusión. Joe Perry sigue siendo el guitarrista principal, rítmico, acústico, Slade, y además hace voces y percusión también. Steven Tiller es el vocalista y la armónica y también la percusión. Y Brad Whitford, el rhythm and lead guitar. Así vienen los créditos en este Toys in the Attic, del año siguiente al Get Your Wings. Y el siguiente corte de esta cara es el Adam's Apple, que es una composición también de Steven Tiller. Stable, light and struck right down from the sky. Well. Bueno, pues no sé cómo irán las cosas por Piedras Blancas, ni si sé tampoco si Carlos opinará lo mismo que Chus el Guaje, porque Chus el Guaje desde Zaragoza dice que el programa de hoy, que es un programa fresco, aguerrido y marchoso, como no podía ser de otra manera. ¡Jo, qué guapo! Muchas gracias, qué guapo, qué bien suena esa definición para un Incampo Aperto 10 años después, celebrando el 10º aniversario e intentando imitar lo que hacíamos hace tanto tiempo, y parece que fue ayer. Llegado un caso, la sintonía tuvo que cambiarse, por lo que os contaba, por aquello de la coincidencia con un compañero aquí en la emisora, y durante bastantes años, durante muchos años, tuvimos una sintonía que fue del agrado de muchísimos de vosotros y vosotras, sin duda. Casi siempre esperaba a resolver esta parte para contaros al principio de lo que iba a ir el programa y para despedirme. Le tengo gran cariño a esta sintonía. Y la razón por la que esta sintonía también dejó de ser la de Incampo Aperto para pasar a ser la que utilizaré ya al final de este programa, que está cercano al final, pues era simplemente una razón de prevención. El vinilo empezaba a quejarse y había que traer el vinilo todos los días para hacer la sintonía de apertura y de clausura. Y claro, siempre la misma canción, y eso con las agujas aquí y allá y dale que te pego, era preocupante. Entonces opté por, aparte de que me impactó esa banda, Edwin Bear Trio, y opté por poneros una sintonía en CD. Me plantearé seriamente para lo sucesivo que la sintonía siga siendo Edwin Bear. Todo se verá. Sí, ya sé lo que estáis pensando. ¡Coño, grábatela! ¡Grábatela y ya está! Y así no tienes que traer el vinilo. Pues sí, claro que sí. Y lo pensé. Pero bueno, de esto que dices, va, pues también renovarse venía bien. Eran unos años, fueron muchos años, con Looking Back Texas. Aunque solo fuera, fíjate tú que de estar sonando esto, o sea, tú date cuenta, ¿no? Que llegara un día y que te dijera, pues ¿de qué va el programa de hoy? Pues no sé, pues que de repente, ras. Oh, Sí, más o menos por aquí era por donde solía meter la voz, más o menos, y era donde te contaba lo que había y lo que hubo. Y también recuerdo con mucho cariño, cómo no, los finales de año, las famosas fiestas aquí en la emisora para despedir los años, en donde se traían las tortillas, los pinchos variados, el cava, que acababa con casi todo, el gaiteru, la viuda, etcétera, etcétera. Eran verdaderas fiestas entrañables con tus colegas, con tus amigos, con tu gente. Y en Campo Aperto se convertía en una especie de fiesta fin de año. Venían los críos, eran pequeñitos, no se atrevían a hablar, contaban chistes. Era muy entrañable. En Campo Aperto es más que un programa de radio, una forma de vida. También es cierto que cuando entraba esta guitarrita, pues solía pensarme siempre lo que os iba a ofrecer a continuación. Y de unos años para acá, pensé que una de las mejores maneras era ponértelo con la letra, con la A. En algunos momentos es cierto que las canciones eran el verdadero hilo conductor de Campo Aperto. Los contenidos de las canciones lo que los artistas determinados que elegía para traer decían en su momento eran los que me conducían al resultado final del programa. Y en un programa tan entrañable como el de esta noche, 10 años después, elaborando en campo aperto, no tengo por menos tampoco que olvidarme, no puedo olvidarme, y tengo que recordar a la cantidad de músicos que han pasado por este programa, invitados especiales, que se han sentado ahí, enfrente de mí, ahí en el estudio, que han tocado en directo, chavales, gente muy joven, insultantemente joven, que han venido aquí, que los hemos presentado, que os los hemos enseñado, para que no estén en el ostracismo. Otros encumbrados, que también han estado aquí, y la verdad es que, de verdad que a todos ellos, a todos y cada uno de ellos, muchas gracias por haber venido y haber subido aquí, porque un viernes para un músico no es precisamente fácil. Hay muchas cosas alrededor de En Campo Aperto que uno quisiera recordar en un día como hoy, primera entrega del 10º aniversario de este programa. Y son tantas que se agolpan de tal manera con esta sintonía que me trae tantos recuerdos, que quizás lo mejor es acordarse de canciones, acordarse de canciones que en un momento determinado dijeron lo que yo, a lo mejor, con palabras, no podía decir. Y esta noche, con la A, es posible que Aerosmith sean capaces de decírtelo mucho mejor que yo. Son dulces emociones. Yeah. también, cómo no, situaciones de recordar de hace pocos años para acá, y es la llegada del podcast. La llegada del podcast a In Campo Aperto, el archivo de programas de In Campo Aperto, ha sido, cómo no, un antes y un después. Al igual que en su momento la entrada en internet, la emisión online de este programa y de Radio Crash en general, ha significado un activo con el que no soñábamos hace unos años. Éramos una emisora local, exclusivamente al ámbito, digámoslo así, del concejo de Gijón. Pues de repente ocurre que te están escuchando no solo en Piedras Blancas o en Zaragoza, sino en Canarias, en Inglaterra, en Estados Unidos, en México, en Colombia. Y eso, obviamente, no es lo mismo. Y uno piensa que los canales de comunicación tienen que servir para que esto cambie. Hubo In Campo Apertos en los que me comprometí en mis opiniones. Tuve una época en que la rajada del Jimmy pensaba que era importante meterla de vez en cuando en un programa estrictamente musical, etcétera, etcétera. Y por eso quiero acordarme de los podcasts y de todos aquellos que escucháis este programa hoy mismo a través del podcast y que me estás oyendo ahora a través del podcast. Para ti, dado el éxito que tienen, quiero que sepas que no sabes cuánto te lo agradezco, porque sin ti y sin todos los que escuchan la FM, esto no sería posible. Hay momentos en los que uno desarrolla el programa en directo y no es consciente de que eso se va a escuchar a posteriori. Y a veces, ahora con las remisiones que también vamos a hacer, de que En Campo Aperto suene en la FM un día determinado, a posteriori, pero en FM, etcétera, etcétera, son cosas que refuerzan la autoestima, refuerzan este programa, refuerzan a Radio Crash. Y ten por seguro que quiero que sepas siempre que estaremos aquí para ofrecerte algo distinto, pero nunca distante de ti. Baby, baby. Décimo aniversario de In Campo Aperto. Décimo aniversario de In Campo Aperto en una segunda parte después de Alabama State Trappers con la A de Aerosmith. Round and Round. I'm gonna tell you. In Campo Aperto, un programa fresco, aguerrido y marchoso. In Campo Aperto, 10 años en la brecha. In Campo Aperto, en Radio Crash, un programa para que intentes olvidar todo aquello que te está rodeando y todo aquello que te está agobiando. Un programa que no busca otra cosa que entretenerte, divertirte y hacerte subir tu autoestima. In Campo Aperto, impredecible. In Campo Aperto, distinto pero nunca distante de ti, y procurando que suba tu nivel cultural siguiendo la línea melódica del bajo. Pues hoy que llegamos al final de la primera entrega del décimo aniversario de este programa aquí en Radio Crash, en 105 FM, en www.radiocrash.org. Un programa pensado, realizado y ejecutado por Jimmy y Alfio de Miro para comenzar a celebrar el décimo aniversario de esta especie de aventura en la que hace 10 años nos metimos, no sé aún muy bien cómo iba a ir la cosa, pero el caso es que aquí estamos. Y tú, que estuviste ahí, pues ya sabes, es lo que hay. O sea que hoy con la A de, ya sabes, Alabama State Trappers en la primera parte y Aerosmith en la segunda. You see me. Pues sí, un programa de En Campo Aperto. 10 años, cumplimos 10 años. En la radio no nos podemos ver, nos podemos únicamente escuchar. Y a veces mi función es explicaros lo que ocurre. Quizá por eso el programa de esta noche ha terminado con el tema de You See Me Crying de Aerosmith. Es posible que los vinilos expliquen mejor las cosas que desde ahí tú no puedes ver. Entrañable, muy entrañable, porque disponer de esta sintonía, pues, ¿qué quieres que te diga? Es una sensación de libertad, poder viajar, ir más allá. Es algo distinto, pero nunca distante de ti. Pues será, pero será el viernes que viene, que habrá otro En Campo Aperto. Dentro del 10º aniversario haremos más programas de celebración, como no, durante este año, y seguiremos con nuestra línea de invitados, de traer aquí músicos, de traer colaboradores, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que os haya gustado la forma en que hemos iniciado esta primera entrega del 10º aniversario de En Campo Aperto, con The Alabama State Trappers, el disco emblemático de este programa, y con el grupo Aerosmith. Escuchamos el Get Your Wings del 74 y el Toys in the Attic del 75. El viernes que viene, si eres él, un abrazo sin roce de penes, y si eres ella, un besito de piquito. Cuidaros, ser todo lo libres que podáis y todo lo malos que os deje. Pues eso, Jimmy el Fiu de Miro espera encontraros de nuevo ahí el viernes que viene. Aguantar la que está cayendo y utilizar En Campo Aperto para combatirlo. Salud, arrivederci, chao.